Esperanto, idioma universal, sin fronteras, sin guerras. Flores que en primavera, aún con nieve, empiezan a cantar. Velas que aún ardiendo iluminan la oscuridad. Esperanto, esperanto. Mira a los polluelos, desde el árbol se ven volar. Frágil el nido de sus padres, al vacío caerá. Esperanto, esperanto. Dices que estás muy triste y tus brazos quieres bajar. Ve a los hospitales y, amigo, tú tendrás. Esperanto, esperanto. Si viajas por el mundo y percibes hostilidad, dile, compatriota de la tierra, nuestra madre humanidad. Ludovico Zamenhof, escritor del corazón. Puentes en el futuro, puentes de incomprensión. Cantemos juntos nuestro idioma universal, que es la luz de la esperanza de los niños que vendrán. Esperanto, esperanto. Nuestro idioma universal.